Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Vamos a hablar un día más con Julián Inza porque el gerente de Albalia Interactiva se encuentra en esta ocasión en Galicia. Ha venido a Caixa Galicia para tratar pues un tema que es su especialidad, la firma electrónica. Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. Cuéntanos, sabemos que estáis en las instalaciones de Caixa Galicia con unos posibles futuros clientes que van a mirar a ver si se deciden o no a contratar los servicios de Albalia Interactiva para aprender a utilizar esta firma electrónica, ¿no? Estas nuevas tecnologías de las que hablamos siempre en Radio Líder. Cuéntanos. Pues así es. La verdad es que estamos muy orgullosos de tener como uno de nuestros principales clientes de la herramienta de firma electrónica Caixa Galicia. De hecho, Caixa Galicia es un cliente singular porque es el primer cliente que utiliza los ordenadores mainframe, los llamados Z, para la firma electrónica, que es en este caso un componente de arquitectura junto con el servidor de objetos que permite la custodia digital. Entonces, esta implementación es muy singular porque utiliza estos grandes ordenadores de IBM y representa la posibilidad de dar un tratamiento completo a la gestión documental electrónica, vinculándola con la gestión transaccional, algo que la banca tradicionalmente ha hecho bien y que en este caso concreto pues permite prescindir de los documentos en papel. Y el futuro cliente es un importante hospital de Vigo que está también en un proceso de automatizar todos los procesos, los elementos de firma, donde intervienen los médicos, donde intervienen los pacientes, de manera que se gestionen también evidencias digitales de todo lo firmado, que pueden ser recetas, pueden ser consentimientos de los pacientes para determinados tratamientos, pueden ser petición de radiografías, todo tipo de actos médicos, y que, claro, lógicamente, con el desarrollo de la legislación que permite que esos documentos sean tratados en electrónico y se prescindan del papel, pues lógicamente están analizando posibilidades de utilizar herramientas de firma electrónica como la nuestra. Se oye un poco de ruido de fondo, Julián, a ver si puedes moverte con el teléfono móvil. Te cuento, la firma electrónica va a hacer que en un futuro próximo o no muy lejano desaparezca esos tremendos tacos de papel que vemos en las administraciones públicas, que vemos en cantidad de organismos oficiales. O sea, ¿la firma electrónica va a desbancar al papel? Estoy absolutamente convencido. En realidad, solamente hay dos mecanismos necesarios de todas las herramientas informáticas necesarias para que podamos tener las funciones de seguridad que nos da el papel. Pues uno de ellos es la firma electrónica, que tiene la característica de ser portátil, por tanto cualquier documento electrónico que vaya con una firma ya permite vincularlo a la persona que figura en el certificado. Y existe otro elemento muy importante para la seguridad jurídica de los documentos electrónicos, que es la custodia digital. En el proyecto de Caixa Galicia se emplean los dos. La firma electrónica vincula por un lado al cliente y por otro lado al apoderado, por lo tanto podemos firmar contratos o podemos firmar facturas electrónicas, y luego esos documentos se han de custodiar y han de estar disponibles cuando en algún caso tengamos que demostrar que el documento se ha firmado. Y esos elementos de custodia permiten incluir información de metadatos como, por ejemplo, el nombre de los participantes, la vigencia del documento, si hay otros documentos que cambian determinadas condiciones. Y estos dos componentes en realidad es lo que permite eliminar el papel en la banca, por ejemplo, y también hacerlo en las administraciones públicas. Estoy pensando, Julián, en las notarías, en los corredores de seguros, no sé, eso todavía no se verá, ¿verdad? Bueno, la normativa notarial está vigente desde el año 2001 y contempla el documento notarial electrónico, pero todavía no se han difundido mucho. Hay algunos notarios que son un poquitín más expertos y que a petición de los clientes, cuando los clientes lo saben pedir, pueden extender copias notariales auténticas en versión electrónica, normalmente en un PDF, de documentos que están bajo su control notarial, de lo que se denomina el protocolo. Estos documentos firmados electrónicamente por un notario tienen el mismo valor que los documentos en papel y se pueden utilizar en diferentes contextos. Y ya te digo, es una normativa que existe desde hace varios años, pero no está muy difundida. Yo creo que en España la normativa está más avanzada que el uso práctico, pero al final pues una cosa tiene que preceder a la otra y a la larga pues la gente será más consciente de estas cosas. Julián Insa, te dejamos que sigas trabajando en Caixa Galicia con esos nuevos clientes, a ver si la firma electrónica llega a todos los hospitales de Galicia, no solo a ese hospital de Vigo, a ver si toman ejemplo otros centros de nuestra comunidad autónoma. Gracias, Julián, y hasta muchas una próxima gracias. Conexión. Gracias, Ana. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.